un cerro ancestral, grandes momentos que no volverán. Y su riqueza con su gran mineral, bailando este tinku podrás olvidar. Bailando este tinku podrás olvidar.